15 minutos se pasan de las 5 de la tarde, todavía tenemos tiempo, claro que sí, lo teníamos reservado para ello, para nuestro espacio jurídico, un espacio jurídico en el que, bueno, vamos a seguir la misma dinámica de toda la temporada. Tenemos nuestro particular rosco de pasapalabra con las preguntas, con las letras, con las iniciales, ¿no?, de cada una de las letras del alfabeto. En clave jurídico también tenemos algunas de las noticias que han sido de interés, algunas curiosas, muy curiosas, las que traemos esta semana, las que trae Julia Rodríguez esta semana. Y también tenemos disponible, habilitado, el WhatsApp de la radio, 607-488-775, para que tú ahí nos puedas enviar cualquier consulta relacionada con el ámbito jurídico, y Julia Rodríguez, a quien ya saludamos, le da respuesta en este espacio. Si no, pues la próxima semana. Julia Rodríguez, buenas tardes y bienvenida una semana más. Buenas tardes a todos. Bueno, pues me reía porque algunos de los titulares que traemos hoy son, la verdad, que curiosos, llamativos y no van a dejar indiferentes a nadie. Julia, como te digo, empezamos con nuestro pasapalabra, nuestro rosco. Para esta semana tenemos la P y la Q. Yo voy un poquito más relajado porque la semana pasada, recuerda que aprobé las dos, acerté las dos. Así que esta semana fallo, pues tengo el colchón para hacer la media. Sí, sí, acertaste y con muy buena nota. Se ve que estás tomando buenos apuntes en las emisiones de los programas jurídicos. Bueno, nos tocaba la P, ¿no? Pues, mira, se me ha ocurrido que hablemos hoy de la permuta. De la permuta. Es un... A ver, me suena... Aquí en Ubrique hay un caso de permuta de policías locales, ¿no? Me suena a ese cambio de... No sé si pues de puesto o de lugar entre dos personas, de dos trabajadores de una misma empresa, puede ser así o algo... Sí, bueno, tú lo estás enfocando... Vas bien encaminado, ¿eh? No, te podemos dar el cinquillo, ¿eh? La prueba se puede dar. Vas bien encaminado porque efectivamente la definición está relacionada con eso, con un cambio, ponte aquí que me pongo allí o cambiamos de sitio, en este un caso intercambio de plazas, intercambio, ¿no?, de plazas. Pero yo, cuando me refería o quería hablar hoy de la permuta, quería hacerlo circunscribiendo la palabra al ámbito del derecho civil. Claro. La permuta es un contrato. Es un contrato, además, principal, no un contrato accesorio. Un contrato consensual. Ahora, si quieres, me puedes preguntar cualquiera de las de los adjetivos que le estoy dando. Sí, lo hago encantada. Consensual, bilateral, oneroso, conmutativo y traslativo de dominio. Básicamente, lo que consiste es que es un contrato por el que cada uno de los contratantes, que parecemos aquí un poquito los hermanos Mar esta tarde, que se obliga a dar una cosa para recibir otra. ¿Vale? Es verdad que se produce un cambio en un bien inmueble, en un bien mueble, en cosas. Es decir, yo te pago a ti con lo que te entrego y tú me pagas a mí con lo que tú me das. La contraprestación aquí, a diferencia de la compra-venta, no es dinero, es un cambio de una cosa por otra. ¿Vale? Y cuando decíamos que es un contrato consensual, es que tiene que haber siempre un consentimiento. Eso es básico en cualquier contrato. Por las dos partes, ¿no? Sí. Además, cualquier obligación o contrato entre dos partes o varias partes donde no exista el libre consentimiento, pues tiene vicios de... podría ser declarado nulo. O sea, el consentimiento es fundamental en cualquier pacto de derecho civil. Es bilateral porque entran en juego dos partes, ¿vale? Es oneroso porque, aunque lo que se produzca es una contraprestación a cambio de cosas diferentes, cada una de esas cosas que damos o que recibimos se considera eso, contraprestación, de ahí que sea oneroso, no es gratuito. Si yo te doy y no recibo nada, lo que estoy haciendo es una donación. Pero al recibir algo a cambio por lo que yo entrego mi cosa, aunque no sea dinero, pues el Código Civil, nuestro derecho civil, lo considera un contrato oneroso. Oneroso es lo contrario a gratuito. Cuando oigáis la palabra oneroso, onerosidad, significa a que hay que pagar. Es lo contrario a algo gratuito. Es conmutativo porque ambas partes tienen obligaciones recíprocas. Es conmutativo o sinalagmático, vienen a ser sinónimos. Cuando escuchemos la palabra sinalagma contractual o sinalagmático, es porque los intervinientes en ese pacto tienen obligaciones recíprocas, uno dar y otro recibir, y al revés. y luego traslativo del dominio, porque en el momento en que tú me entregas tú lo que tú me quieres dar, tu casa a cambio de mi campo, tu chalet a cambio de mi apartamento en la playa, cada uno de nosotros vamos a recibir la propiedad de ese bien inmueble. Pongo el ejemplo de bien inmueble, pero pueden ser cualquier otra cosa. Para más información, pues los oyentes pueden consultar el Código Civil, el artículo 1538, que es donde se regula la permuta. Uh-huh. Pues ya está, pues yo ya con esto me quedo contento y tranquilo, porque tengo un chale, me he enterado que tengo un chale y no lo sabía. Es la permuta que vamos a hacer. Vas a salir perdiendo, Julio. Sí, y por la Q, recuerdo que la última vez, la primera de las vueltas al diccionario era querella, que yo ya más o menos lo intuía que ibas a venir por ahí, y ahora digo yo, bueno, hay más palabras por la Q dentro del ámbito jurídico, además. Mira, no tan famosas, ¿no? No, pero fíjate que lo pensaba, es verdad que era la querella la que, y además prácticamente nos llevó el programa entero, sí, a hablar de la querella. Y es verdad también que no suelo traer mucha terminología penal, pero con la CUT vuelvo a embarcarme en el mundo del derecho penal, y traigo hoy el quebrantamiento de condena o medida. Quebrantamiento de condena es el incumplimiento, ¿no? Ahí sería sinónimo de incumplimiento. Sí, incumplimiento puede ser. Si saltarse lo que me la saltarse medida. La norma. La norma es infringir una ley. Uh-huh. Es decir, si yo me salto una norma y agredo a alguien, estoy cometiendo un delito de lesiones tipificado en el Código Penal. Pero si yo lo que hago es que me salto la sanción o la medida o la pena que me han puesto por la infracción de ese delito, uh-huh, lo que estoy cometiendo es un delito de quebrantamiento de condena. O sea, si el primero es se encuentra en el ámbito del delito de lesiones de los delitos contra las personas, el quebrantamiento de condena podemos circunscribirlo en el ámbito de los delitos contra la Administración de Justicia, que es lo que se protege, que las multas, las privaciones de libertad, las medidas de alejamiento, eso hay que cumplirlo también. Es un delito que se suele dar mucho en el ámbito, pues como he dicho antes, de los delitos contra las personas, las penas que se ponen en delitos contra las personas por amenazas, coacciones, efectivamente, y en el ámbito de la violencia intrafamiliar, uh-huh, la denominada violencia de género, uh-huh, violencia doméstica, pero no solo cuando se producen delitos contra las mujeres, sino con cualquier persona que pueda sentirse que intimidada o agredida, si el infractor, ya no hablamos de presunto, sino el penado, en este caso ya es el penado, pudiera volver a agredir o insultar o coaccionar o amenazar a la víctima. Entonces suelen ser medidas que van aparejadas junto con otro tipo de sanciones y de penas privativas, pues de libertad o multa o cualquier otro tipo de sanción que tenga aparejada el delito que se comete. Bueno, pues quebrantamiento de condena, también muy recurrente porque lo escuchamos muchas veces, ¿no? Es una, además, que como que va unido, va de la mano, ¿no? Quebrantamiento de condena, siempre escuchamos esas dos palabras juntas, ¿no? Sí, y se da con bastante frecuencia, ¿eh? O sea, que bueno, porque hay veces que el que tiene una conducta, una personalidad, digamos, que tiende a cometer delitos, a reincidir, efectivamente, la palabra es la reincidencia, pues a veces en esa reiteración de esos actos contra el Código Penal, pues puede incluso estar cometiendo un delito de quebrantamiento de condena. El simple hecho, pues no sé, el incumplir una medida de alejamiento o estar en libertad vigilada y no personarse en las dependencias policiales, o cualquier quebrantamiento de una medida, ya sea firme o de medida cautelar que nos hayan impuesto. Uh-huh. Bueno, pues permuta y quebrantamiento de condena. Hemos aprendido hoy su significado. Vamos ahora con las noticias. Traíamos dos. La primera de ellas, bueno, es curiosa, cuanto menos curiosa. Dice así, que un tribunal permite a un vecino criar y soltar palomos en la terraza de la comunidad. Yo me estoy imaginando al resto de vecinos pues quejándose por la suciedad que puede, por la incomodidad que puede causar a todos ellos. ¿Qué se esconde detrás de este titular, Julia? Pues se esconde el titular, ¿eh? Esta vez no creo que haya sido un clickbait de esto que hablamos, porque además lo he sacado de una página jurídica. Ahí sí que es verdad que no suele haber titulares tan escandalosos o con ganas de que la gente clique, ¿no? Pero sí, es así. y porque le permite palomos, aunque vamos, tenemos que mirar la sentencia, porque resulta muy curioso. A mí me ha encantado, me ha encantado los razonamientos de la audiencia provincial de Córdoba, ¿vale? Porque en la primera instancia sabemos, y a lo mejor lo digo con muchísima frecuencia, pero para los oyentes que no lo conozcan, se lo decimos, es que afortunadamente nuestro derecho y nuestra forma de articularse la administración de justicia pues está basada en el control de unas instancias sobre otras. Y si a algún ciudadano no le gusta la sentencia que le ha tocado en primera instancia, pues puede recurrirla a las audiencias provinciales. Hablo del ámbito civil, pero se puede aplicar a cualquier ámbito del derecho. En este caso, pues es un tribunal de primera instancia, no sabemos si de Córdoba o de algún otro partido judicial, que le presenta a una comunidad de propietarios una serie de vecinos que se sienten perjudicados o sienten que sufren molestias por parte de un vecino que tiene en su terraza cuatro jaulas con palomos y que además tiene un palomar en la azotea común de uso privativo. Uh-huh. Parece ser que el vecino lo que hacía, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, era que de vez en cuando cogía y soltaba para que esos palomos pues pudieran respirar un poquito de más libertad que la que tienen en una simple jaulita de la terraza, lo soltaba de vez en cuando en el palomar. Esta situación pues hace que los vecinos lo demanden para que cese en su actividad insalubre, molesta, etcétera. La primera instancia le da la razón a los vecinos, pero el dueño de los palomos recurre a la Audiencia Provincial de Córdoba. Y la Audiencia Provincial de Córdoba dice dos cosas bastante sencillas de comprender y que yo creo que les va a arrojar bastante luz a los oyentes. Les dice, primero, que los vecinos que lo demandaron no han probado suficientemente esas molestias. No han aportado que hubiera exceso de excrementos o ruido. Pues tendrían que haber aportado, se me ocurre, un informe de mediciones, un informe acústico. Para los excrementos, pues cualquier documentación gráfica, fotografía y demás. Entonces, la carga de la prueba en civil es fundamental. Si yo voy a pedir, tengo que probar, ¿vale? Eso es así. ¿No se ha probado? Pues como no se ha probado suficientemente la molestia, la Audiencia Provincial ha dicho que no puede decir que este señor cese en su actividad, que es legal y que no se ha demostrado que sea molesta. Y además dice que dentro de la regla de la sana crítica entiende que porque suelte a un palomo de vez en cuando en ese palomar que tenía en la, pues entiende que no tiene por qué provocar ningún tipo de molestia al resto de los vecinos y este señor pues puede tan alegremente seguir criando sus palomos en cautividad en su casa y puede soltarlo en la azotea de los vecinos, en la azotea que tienen en común. En común. Habla de molestias asumibles para una vecindad. Dice que tienen que ser asumibles para un vecino. Claro, bueno, sí. Que son molestias, sí, pero que son asumibles. Claro, que no se dan los requisitos que establece el artículo 7.2. 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que habla de hace una relación de qué actividades pueden considerarse como ilícitas dentro de la comunidad de propietarios, y él considera que no forma parte de ellas y que como además los vecinos no le han demostrado en qué consisten esas molestias, pues no pueden. Tiene que desestimar la demanda y estimar el recurso de apelación interpuesto por el palomitero o por el palomero, ¿cómo sería? No sé. ¿Columbero? Criador de palomas. No lo sé. Bueno, pues el criador de palomas o de palomos, no sé cómo se llama. Julia, yo tengo una duda al respecto, porque hablamos de animales en este caso, pero el ruido puede venir causado por música o por cualquier otra situación. Y has hablado de un análisis o un informe de audición. Acústico, sí. Es necesario, imagínate, que mi vecino, pues con la música a altas horas de la noche y tal, yo para demostrarlo me valdría, por ejemplo, una grabación hecha con mi teléfono móvil del ruido que tengo que soportar, imagínate, a partir de las 12 de la noche, o tiene que estar medido. Para que prosperen las demandas y las denuncias es muy importante la preconstitución de una prueba para darle motivo al juez para que estimen nuestros argumentos. Y yo te recomendaría que pidieses el informe de un perito, que los hay y que van a tu casa, te hacen las mediciones a la hora que tú digas y eso se aporta a la demanda. Es más, los ruidos podrían ser considerados delitos De intromisión al derecho a la intimidad. Uh-huh. Y de hecho hay una jurisprudencia muy, muy importante, avalada por la justicia europea, sobre la protección de los ciudadanos frente al ruido. Entonces, además de pedir a través de la comunidad de propietarios o de manera individual el cese de esa actividad molesta, si se superan ciertos límites de decibelios, que ahora mismo no tengo en la memoria, no lo sé, no sabría decirte, pero existe un límite, se podría considerar que se está cometiendo un delito contra el medio ambiente, además. O sea, que bueno, que no es una cosa que sea badalí, y que además tiene su esfera de protección no solamente en el ámbito del derecho civil. Uh-huh. Imagino que a lo mejor, dependiendo del horario, a partir de las 12 o antes de las 12 de la noche, serán unos decibelios u otros. Claro, porque sí, el hecho de que durante el día los decibelios que se... Sí, existen diferencias en la legislación, existen diferencias también a nivel de informes. Las personas que se dedican a este tipo de informes te lo explican estupendamente. Y efectivamente, primero porque los ruidos de día se camuflan mucho más. Tú haces una medición aquí de ruido, bueno, este espacio donde yo me encuentro ahora mismo es que está insonorizado, pero en cualquier casa, un ruido que venga de la calle o un ruido que venga de algún vecino no se escucha igual que por la noche, que hay más silencio. Uh-huh. Y entonces también es verdad que dependiendo de las horas existen una serie de decibelios permitidos. O sea, uh-huh, todo eso... Es verdad que hay empresas que las puedes buscar en internet, aquí en la provincia de Cádiz hay varias, que te dicen, vamos, te explican estupendamente y te hacen unas mediciones a la hora que tú pidas por si tienes problemas con algún vecino ruidoso. Uh-huh. Bueno, pues ya lo sabe cualquiera que puede haberse en esa situación. Te he dicho yo por poner como ejemplo, pero afortunadamente no lo padezco. Sí. No, mira, por ejemplo, el tema de bares de copas o de discotecas, uh-huh, ¿no? Pues hay vecinos que, bueno, que acuden a este tipo de empresas para probar verdaderamente el nivel de decibelios que tienen que sufrir. O incluso no hablamos ya de vecinos, que te pongan, por ejemplo, una carretera al lado de tu casa y no hagan pantallas para amortiguar el ruido de los coches. Todo eso está muy, muy regulado, ¿eh? Uh-huh. El tema de la protección contra el ruido. Uh-huh. Bueno, pues fíjate cómo nos ha dado de sí este titular tan llamativo de que un tribunal, recordemos, permite a un vecino criar y soltar palomos en la terraza de la comunidad. O sea, que incluso en una terraza que es común para todos los vecinos. La segunda de las noticias, Julia, un poco más rocambolesca. Finge una caída y se autolesiona con un cuchillo. El Tribunal Superior de Justicia confirma su despido como procedente. Sí, bueno, es que hay veces que nos gusta traer este tipo de noticias. La realidad supera la ficción, ¿no? Es que es eso, yo iba a empezar así, es que nos creemos que lo que vemos en la serie, en las películas, no ocurre, pero es que estamos viendo aquí que sí, que se dan los casos. Una señora que, fíjate hasta qué punto, por tal de obtener pues una baja o un accidente laboral, una paguita, se autolesionó con los cuchillos de una cocina de un bar. Y le hizo ver a la empresa que lo que le había ocurrido era que se había resbalado y que al caer el brazo se le metió en el lavavajillas y dio con todos los cuchillos. Entiendo que la empresa bueno, claro, la empresa vería que esto era, bueno, pues que era rocambolesco. Además, parece ser que la señora, lo dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, ya tenía unos antecedentes de absentismo laboral y faltas injustificadas al trabajo y demás. Entonces, me imagino que estarían ya sobre aviso y entonces, pues, contratarían los servicios de algún perito para que certificara que las lesiones que tenía no casaban con una caída en las circunstancias en las que había relatado. Al probarse o al tener indicios de que esa caída había sido, o esas lesiones habían sido provocadas por ella misma, se procedió a despedirla de manera disciplinaria, un despido disciplinario por la ruptura o por la falta de la buena fe que tiene que regir las relaciones entre empresario y trabajador. Uh-huh. Esta señora, además, impugna el despido. Y bueno, pues no le han dado la razón. No sé si el tribunal que le correspondiera de lo social en primera instancia, porque lo reconozco, no viene por aquí, pero vamos, la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia, quiere decir que ha habido suplicación. Es decir, la segunda instancia laboral se llama suplicación, recurso de suplicación. En civil se llama recurso de apelación. No sé si es que la primera instancia le dieron la razón a la empresa o a la trabajadora, o total, que se recurrió, y la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares pues no le da la razón a la trabajadora y ha confirmado que el despido es absolutamente procedente. Uh-huh. Fíjate, esto ha pasado en las Islas Baleares, pone, ¿no? Islas Baleares. Uh-huh. O sea, que más cerca de lo que nosotros nos creemos. Sí. ¿No? Vemos estas noticias y nos creemos que está pasado en Wisconsin o en Alaska, y está muy cerca, sí. Esto lo coge Netflix y monta algo a raíz de ahí, ¿no? Sí, sí, pues el hilo. Y ahora ya si ponemos a esta muchacha con el de las palomas, pues podemos hacer una serie bastante interesante. La realidad que supera la ficción. Supera la ficción totalmente. Por eso decía que yo creía que sabía que estas dos noticias que traíamos hoy no iban a dejar indiferente a nadie. Julia, ¿qué más nos queda? Hoy de momento pues no han llegado todavía consultas. Recordamos a los oyentes que a través del WhatsApp de la radio pues pueden hacérnosla llegar durante toda la semana, ¿eh? Que si es un lunes, un martes, un miércoles, pues mejor, porque así damos tiempo a Julia para que eche un vistazo al caso. ¿Qué más nos queda, Julia? Pues no traía yo nada preparado más para hoy, pero no sé, venga, pregúntame lo que me dejo. Sí, quería a puerta fría incidir un poco en eso, ¿no? En lo del ruido, ¿no? Y que al final nos puede pasar a todos, ¿no? Es un caso, una situación que es muy común, o que se puede dar muy común, ya no solo en bares o tal, sino a causa de los vecinos. Es bastante más común de lo que nos creemos. Créeme que se da con mucha frecuencia. Lo que pasa que no estamos informados y pensamos que hay que soportar determinados niveles de ruido, pues porque sí. Y vamos, que y tampoco valen muy caro ese tipo de informes. Que te iba a preguntar más o menos por sobre cuánto puede rondar. No te puedo decir, depende también de las horas del día, de dónde tenga que venir la empresa, pero no te puedo decir exactamente, pero que a lo mejor por menos de 300 euros te pueden hacer un informe bastante detallado de las actividades del ruido que se está provocando. Incluso te diría que si el ruido viene provocado por alguna actividad con licencia de apertura, dada por el ayuntamiento, se puede solicitar a través del ayuntamiento o directamente ante Diputación, que tienen sus servicios de medidores de ruido, que te van a las casas y te miden el ruido por si el bar que te han puesto o cualquier negocio que... O sea, aunque el negocio sea privado, pero si tiene una licencia pública... Claro, si tiene licencia, está sometido a los controles que, bueno, las administraciones tienen que dar. Las administraciones dan una licencia, pero tienen que velar por el bienestar. Concretamente, la normativa Kinuri te habla de licencia, que se da siempre y cuando no se contravengan derechos de terceros o algo así, es decir, no se produzcan molestias hacia los demás. Normalmente este tipo de circunstancias se dan en los bares, sobre todo, ¿sabes? Porque, bueno, no sé, otro tipo de negocio no te provoca ruido molesto en horas de descanso, por ejemplo. Entonces, si esto es así, los servicios de Diputación sí tienen sus peritos que van... Y te lo harían gratuitamente. En el expediente administrativo tiene que constar esa medición. Efectivamente, o sea que es un mundo, ¿eh?, el tema del ruido. Sí, sí. Sí, bueno, por eso, porque si a un vecino lo que le está molestando es un bar o un establecimiento, como dices, que tiene licencia, pues sabe que lo puede hacer o puede solicitar este informe de manera gratuita. Sí, puede poner la preceptiva denuncia ante el ayuntamiento y tener mucha paciencia e insistir. Porque nada, no va a ser de aquí me pones en conocimiento y yo mañana te mando al instructor y al perito. No, hay que insistir mucho. Pues fíjate, Julio, una pregunta a colación de todo esto. Hemos hablado durante la pandemia que los tribunales pues como que se paralizaron, ¿no?, en su día, que hubo ahí un colapso y demás. ¿A día de hoy ya se ha recuperado ya el ritmo habitual de la justicia en nuestros tribunales? Al menos en los más cercanos. Los más cercanos parece que sí. Parece que sí, que aquí en el de Ubrique parece que la cosa se está poniendo un poquito más al día. El social está atascadísimo. En Sevilla, por ejemplo, están señalando para 2025. Afortunadamente han puesto un par de juzgados de refuerzo y, mira, casualmente me han llegado, yo he turnado allí, se me han turnado a ese juzgado de refuerzo un par de demandas y me han señalado en cuestión de meses, una cosa que no me pasaba desde hacía años. muy lento, Cádiz también muy lento, Jerez un poquito menos, pero vamos por el año y medio. El social en general en toda España está muy atascado. Muy atascado porque le ha cogido dos crisis. No nos habíamos recuperado de la crisis, de la anterior crisis económica, que bueno, tuvo como consecuencia tantísimos despidos y tantas situaciones que han tenido que verse en el juzgado de lo social, cuando de repente hemos tenido otra y además una pandemia. Entonces, en ese aspecto, bastante colapsado. Luego, el tema de las cláusulas abusivas bancarias, Cádiz, que tenemos un tribunal específico para toda la provincia sobre estos temas, también va muy, muy retrasado. Afortunadamente a nosotros nos han dejado todavía este juzgado especial. En muchos partidos judiciales lo están quitando y volverán a conocer de estos asuntos los tribunales, los juzgados de primera instancia. Uh-huh. En fin, poco a poco vamos retomando la normalidad. Creo que, por ejemplo, en Arcos de la Frontera me comentaban compañeros que se iba a habilitar un nuevo juzgado, el número 4, porque también el atasco era muy grande. Pero bueno, entre todos hacemos lo que podemos. Los funcionarios, los pobres, también están desbordados con tanta litigiosidad. Claro. Y bueno, vamos poco a poco. Bueno, pues también hay que tener eso en cuenta, ¿no? A la hora de emprender o de iniciar trámites judiciales y demás. Sí, bueno, yo creo que lo solemos decir los compañeros, ¿no? Y además es la primera pregunta, tiempo y dinero. Al cliente cuando viene le interesa, bueno, ¿esto cuánto me va a costar y cuánto tiempo voy a tener resuelto mi expediente? Son preguntas que más o menos intentamos resolver. Uh-huh. Bueno, pues Julián, ya nos emplazamos al próximo martes, que ya sin carnaval, pues sí que volvemos a nuestro horario habitual a partir de las 4 de la tarde, ¿te parece? Perfecto. Pues gracias por estar con nosotros un jueves más. A vosotros.